En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a disfrutar de una madrugada plena, intensa, llena de emociones y con un hornazo fantástico que nos ha traído nuestro querido Raúl Sogún desde Salamanca y del que vamos a dar muy buena cuenta. Es un hornazo de 2 kilos, viva Salamanca, viva su gastronomía. ¡Qué maravilla! Esto repone hasta un cadáver, una momia como el que os habla. Bueno, pues con un equipo fantástico que lo hace posible. Ahí está Sergei de Montfort, nuestro príncipe del sonido. Silvia Casasola en la coordinación, en la producción y redacción Macarena Yagüe Martín Espósito, Eloy de la Aza, Milagros López, José Ignacio Bert. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Con propuestas muy interesantes para esta noche. Por ejemplo, este libro que os presentamos, además es un honor, es un placer presentar este trabajo de un compañero, el director de Onda Cero Murcia, Carlos Roca, este Sangre de Valientes. Es un libro que me ha encantado, interesantísimo, nos lo trae Inédita Editores y nos habla de pequeños grupos que presentaron resistencia a grandes ejércitos, a grandes contingentes. Bueno, pues aquí tenemos ejemplos como Leónidas y sus espartanos en el paso de las Termópilas en ese año 480 a.C., presentándose ante pues, todo un ejército de persas. Tenemos el Álamo, aquí no se acuerda del Álamo, ¿verdad? Incluso en la épica del ejército norteamericano siempre es Remember the Álamo. Bueno, pues hablaremos de Masada, los judíos frente a los romanos, Mogadiscio incluso, los milicianos somalíes luchando contra los rangers norteamericanos. En fin, que es un libro muy curioso, muy interesante, del que vamos a hablar esta noche con Carlos Roca. En nuestros pasajes de la historia vamos a hablar de la épica filibustera, la leyenda de los piratas, diferentes siglos, miles de hombres que entregaron su vida a la aventura, a la captura del botín, a intentar una vida fácil, gracias al atajo del asalto a buques. Bueno, pues de los piratas hablaremos en nuestros pasajes de la historia. Tenemos el capítulo 73 de los expedientes del misterio, hablando de un extraño meteorito que impactó contra la superficie de Siberia. Hace ya algún tiempo, con Bruno Cardeñosa, averiguaremos más acerca de este expediente del misterio tan desconocido. Y además abundante información azul y verde. Raúl Sogún, que estará aquí en los estudios de Onda Cero Radio, no solo con hornazos, sino también con estupendas recomendaciones en cuanto a cómic para este veranito 2005. Y también tendremos gente sin escrúpulos, somos europeos y qué, y vuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Ya veis que no van a faltar emociones y enigmas literarios con Jesús Callejo. Hoy hablamos de un personaje extraño, muy enigmático. Se hacía llamar el Conde de L'Outremont, nacido en Uruguay, pero él se sentía francés. Vivió tan solo 24 años, muy poquito, entre 1846 y 1870, y solo dejó una obra escrita, solo un libro. De él hablaremos, el Conde de L'Outremont, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Bienvenidos a este programa singular, bienvenidos a vuestra casa, estáis en Onda Cero, estáis en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ¿Qué empuja a un puñado de hombres a enfrentarse cara a cara con la muerte? Sabiendo que su gesta, a lo mejor, permanecerá ignorada por los siglos. ¿Qué les empuja? ¿La valentía? ¿El desgarro? ¿El alma? ¿La libertad? ¿Las ganas de mejorar? Tenemos muchos casos en la historia. Pues de esos grupos de héroes, de esos grupos de valientes, nos habla perfectamente nuestro querido Carlos Roca. Ya lo hizo en su día, acerca de las guerras zulúes. Y ahora nos ofrece, en forma de 7 capítulos, una narración extraordinaria. Publicado por Inédita Editores, Carlos Roca ha dado en el clavo una vez más. Desde las Termópilas hasta Mogadiscio. y además es el inicio de una trilogía. ¿Qué tal, querido Carlos? Buenas noches. Hola, Juan Antonio, buenas noches. Me alegro mucho de saludarte, compañero. Bueno, encantado de tenerte aquí en La Rosa. Igualmente, muchas gracias. Estás ahí disfrutando de los aires menorquines, ¿verdad? Sí, recién llegado aquí. Vine de Murcia esta mañana y bueno, la maravilla del avión, ¿no? Cambias prácticamente de sitio en cuestión de horas y de momentos. ¿Tú eres más de Mahón o a lo mejor de Ciudadela o...? No, a ver, yo nací en Cartagena, en tierras murcianas. Lo que pasa es que los últimos 20 años tuve el privilegio de trabajar en la radio en Menorca. Uh-huh. Y desde hace un año esta querida empresa, que es la tuya y la mía, decidió llevarme a Murcia, y entonces pues en esos avatares itinerantes que tiene nuestra profesión de la radio estamos. Vamos, amas profundamente a las Baleares, ¿verdad? Sí, por supuesto. Menos mal que logramos recuperar Menorca, ¿verdad? sí, la recuperamos y la perdimos varias veces. Es una historia muy muy interesante y muy curiosa, sí. Sí, bueno, pero gracias a la Revolución Norteamericana pudimos recuperarla definitivamente, eso también hay que decirlo. Sí. Bueno, pues aquí está este libro tuyo que nos ha encantado, Sangre de Valientes, estos grupos, ¿verdad?, que nunca se sabe muy bien qué les mueve a enfrentarse con la muerte, porque saben que van a fallecer, ¿no? Efectivamente, pero esto es curioso, parece que estas cosas son nuevas, no lo son en absoluto. Hace ya mucho tiempo, en la China imperial había un gran tratadista militar, hace 25 siglos de esto, se llamaba Sun Tzu, sí. Y él ya habló precisamente de estos enfrentamientos, o sea que no es algo nuevo, y él decía... En el arte de la guerra. Efectivamente, él decía que la psicología de los soldados consiste en resistir cuando se ven ampliamente rodeados, ¿no? Uh-huh. Dice, posiblemente llevados por su desesperación, ellos toman la determinación de resistir hasta el final. Uh-huh. En la mayoría de los casos, prácticamente casi siempre, eso significa que solo tienes dos alternativas, la muerte o la gloria, ¿no? Sí. Y prácticamente, pues eso es lo que yo he querido escribir. No están, por supuesto, todos. Pretende ser el primero de una serie de volúmenes, si Dios quiere, si todo va bien, si se vende bien, en el que puedan aparecer pues otras batallas emblemáticas. Yo me he centrado precisamente en aquellas que a mí particularmente, desde niño, siempre me han llamado la atención y siempre me han gustado mucho. Como tú decías, pues Masada, las Termópilas, el Álamo, Rorke's Drift, etcétera, etcétera. Hombre, Rorke's Drift, ahí están tus zulúes, ¿eh? Ahí están mis zulúes, sí. Yo soy un zuluista convertido. Ya hiciste el libro, ¿verdad? Sí, la verdad es que ese fue mi primer libro del año pasado, Zulu, la batalla de Isandlwana, que hice también con Inédita Editores en el año 2004. Sí. Sigue todavía en venta, es un libro que permanece ahí. Tú sabes, como escritor, precisamente, que además los libros de historia nunca pasan, ¿no? Eso es bueno para nosotros. Efectivamente, las novelas terminan por pasar, pero los libros de historia, y más los de la historia pasada, no tanto lo de la historia reciente, permanecen para siempre, ¿no? Y la época colonial, y sobre todo la época victoriana, a mí me parece una época fascinante de la historia de la humanidad. Los británicos recuerdan con amargura, ¿eh? Esas guerras, fue su peor derrota a manos irregulares, ¿eh? A manos de tropas nativas, sí. Aquello fue incomprensible para la sociedad victoriana. Vamos, a los londinenses que leían el Times o que leían el Illustrated London News, se les atragantó el desayuno cuando se enteraron que nada más y nada menos que 6 compañías de la todopoderosa infantería imperial británica habían caído, pero no es que hubieran caído ante un ejército moderno, sino que habían caído ante un pueblo armado con escudos de piel de vaca y azagallas. Entonces era absolutamente incomprensible para ellos, ¿no? Y yo creo que eso hablaba mucho de la determinación de un pueblo que decidió hasta el último momento pues resistirse al imperialismo británico de entonces. Además eran batallas sumamente crueles, porque murieron miles de zulúes. Claro. Lo que pasa es que bueno, se apuntaron a esta victoria en aquel día, ¿no? Sí, efectivamente, pues la guerra, imagínate, la guerra terminó perdiendo la vida 12.000 guerreros zulúes, que se dice pronto. Los británicos tuvieron alrededor de unas 1.000 bajas aproximadamente en toda la contienda, hablo de tropas regulares, nada más, y porque tuvieron 800 y pico bajas en la primera batalla de Isandlwana, porque si no, fíjate, el número de bajas hubiera sido irrisoria. Realmente hubieron después 2 levantamientos zulúes más, el último fue el de Bambata Kamasinza en 1905, allí todavía fue peor, en algunas batallas ya estaba la ametralladora Maxim, sí. Y pues hablamos, por ejemplo, a lo mejor de que perdieran la vida 1.500 guerreros y murieran solo 2 británicos, o sea, imagínate la desproporción. Pero eso dice mucho también del valor de un pueblo, ¿no? Enfrentarse a pecho desnudo y descubierto contra ametralladoras, armas automáticas, prácticamente sin más protección que el de tu propio valor. Me parece una historia fascinante, ¿no? Sí, sí, y ver sobre todo los movimientos bélicos de los tulúes en esa formación de Búfalo, ¿verdad? Claro. En el Impi era... Que no era nuevo, eso no era nuevo, Juan Antonio. O sea, eso era el principio de la doble envolvente. Eso es. Eso ya eso en Canas lo pagaron muy caro los romanos, ¿no? Rommel también lo conocía muy bien. Lo que pasa es que en el África Austral no lo había hecho nadie hasta que Shaka inventó ese sistema, ¿no? Lanzar contingentes en el tomando a la cabeza de la formación de un búfalo, de un toro, los contingentes primeros que avanzan desde el pecho y luego las alas, en este caso los cuernos, que rodeaban al enemigo. E Impi era efectivamente esa palabra que quiere decir en Zulú concentración de guerreros. Concentración de guerreros, y era muy muy interesante ver cómo distribuían a esos guerreros, a los veteranos en un lado, ¿verdad? A los jóvenes en otro. Exactamente, sí. Pues, yo precisamente, como tengo fascinación, ¿no?, por la cultura Zulú, he querido incluir otra batalla de Rorke's Drift, que no tiene nada que ver con la película de 1963 de Stanley Baker, que nos vendieron allí una moto que las cosas... La película es muy bonita, la película es muy agradable de ver, pasa como con los libros de historia, no pasan nunca, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, las cosas no fueron exactamente así. Esa película, al final, se ven a los zulúes y a los británicos saludándose después de una batalla gloriosa. No, la realidad es que cuando el Impi Zulú se retiró, los británicos saltaron la barricada, asesinaron a todos los guerreros zulúes que estaban heridos, lincharon a dos. Luego, cuando cavaron una fosa, comenzaron a enterrar a los guerreros. Muchos de ellos estaban todavía heridos y, sin embargo, no les importó tirarlos allí y enterrarlos con vida, ¿no? Dice, parece que los salvajes eran los zulúes. Oiga, no, mire, ustedes también pusieron mucho de su parte, ¿no? En tu libro, pues, vemos esa resistencia ultranza, bueno, pues, mira, perfectamente encarnada en las Termópilas, ¿verdad? Con Leónidas y sus espartanos, además de las tropas que llegaron de Grecia. Siempre se dice lo de los 300, lo comentábamos tú y yo, ¿verdad? Sí. Y fueron más de 1000 los guerreros del paso de las Termópilas. Lo del Álamo, que también es muy significativo, es fundamental para el ejército norteamericano, siempre ese Remember the Álamo, ¿no? Sí, claro, ese fue el grito en la batalla de San Jacinto. Recordad el Álamo, ¿no?, con San Houston allí, una batalla que duró 15 minutos. Porque estaba... En 15 minutos se decidió el destino de Texas. Porque estaban los mexicanos echando la siesta. Sí, efectivamente. Ahí Santa Ana le pillaron con el pijama puesto. Sí. Pero ves, es que yo creo que estamos muy condicionados, por ejemplo, por la historia del cine. Otra magnífica película, la de John Wayne, pues creo que también que era de 1963. Sí. Tampoco la historia es exactamente así como nos la han mostrado. Es muy distinta. Texas pertenecía a la República de México, era territorio mexicano. Lo que hizo Santa Ana fue defender la unidad territorial de su país. Uh-huh. Y desde luego los tejanos no fueron a la independencia en busca de la libertad, ¿no?, y pelearon bajo la bandera de la libertad, como nos han dicho. No, la realidad es que la mayoría de ellos, sobre todo sus grandes capitanes como Jim Bowie, que por cierto era un pendenciero y a la menor oportunidad enseguida sacaba el cuchillo para pelear contigo. El famoso cuchillo. Efectivamente, el famoso cuchillo de Bowie. Jim Bowie, que además se batió varias veces con él. Y no, pero bueno, Jim Bowie era un esclavista convencido. Jim Bowie tenía varias plantaciones de algodón. Hay que tener en cuenta que Santa Ana, el general Santa Ana, abolió la esclavitud en México. Si ellos seguían perteneciendo a México, significaba que no podían tener esclavos, significaba, por tanto, que nadie les podía recoger el algodón. Entonces estaba en contra de su propia economía y por eso fueron a la guerra. Fueron a la guerra por una cuestión de tipo económico. Nada, ni mucho menos pensando en la cuestión de la libertad y la bandera de la libertad. No, fueron porque les interesaba y nada más. Ese detalle es muy bueno. Ese detalle que nos ofreces es muy bueno. Hombre, sí, claro, señor. Es que la historia, como tú bien sabes, hay que saber leer entre líneas, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso sí. Los espacios en blancos también hay que leerlos. También. Porque ahí hay mucho que contar. Por ejemplo, yo estoy absolutamente convencido de que San Houston podía haber llegado al Álamo perfectamente. ¿Por qué les dejó morir? Bueno, a lo mejor les interesaba tener unos mártires, ¿no?, para ganar más adeptos y más colonos para la causa. ¿Por qué no? Sí, al fin y al cabo tampoco eran tantos y eso iba a representar pues una soflama, fíjate, intensísima, ¿no? Claro, claro. Un argumento propagandístico tremendo para los intereses tejanos. Lo de Masada, vamos a retroceder un poco en la historia, sí. Eso fue terrible, ¿eh? Eso fue tremendo. Sí. Yo creo que Masada es un símbolo, Juan Antonio, es un símbolo para Israel. Sí. Todos pensamos que el gran símbolo de Israel es lo que queda del gran templo de Jerusalén, lo que hoy es el Muro de las Lamentaciones. Te das cuenta que no, o sea, yo hace mucho hablaba con un rabino de la comunidad judía de Madrid. Y me recordaba eso, que para ellos es mucho más importante Masada, sí. por lo que implica de lucha y de tesón, porque mientras que en Rorke's Drift estaban, por ejemplo, soldados profesionales, o incluso en las Termópilas los espartanos eran soldados profesionales, en Masada lo que había no eran soldados profesionales. Eran hombres, mujeres, niños, familias, efectivamente, que además no tenían vocación de guerreros en ningún momento. Ellos lo único que podían y utilizaron fue su enorme fe para enfrentarse al mayor ejército que la historia de la humanidad ha conocido, que era el de las legiones romanas. Tuvieron además el valor y la osadía de aguantar ahí lo indecible hasta que ellos claramente vieron que iban a ser desbordados por la décima legión, y como decía Eleazar Ben Yair, ¿no?, ese grito de muramos como hombres libres con nuestras mujeres e hijos y neguémosles a los romanos el gozo de la victoria. Qué imagen tan tremenda esa, ¿no? Después de ahí había 1000 personas, que 10 tuvieran que asesinar a los demás, sí. Matar a tu propia mujer y a tus propios hijos para que tu mujer no sea violada y tus hijos sean vendidos como esclavos, que luego uno de los 10 tenga que matar a los otros 9 y luego el último suicidarse. Sí. Bueno, pues esto es tremendo. En Masada la visitan 1 millón de personas al año. Yo creo que es el mayor centro de peregrinación de Israel. Por eso te digo que para mí Masada es un símbolo. Además dice mucho de un pueblo como el de Israel, que sin un ejército profesional Roma tardara mucho más en sublevar todo Israel que lo que le costó, por ejemplo, dominar la Galia entera, que estaba llena de tribus guerreras, pues imagínate. Sí. A mí hay una cosa que me estremece de Masada. Sí. Lo que me estremece de Masada es que el actual ejército de Israel, ese pequeño ejército que ha salido victorioso en múltiples enfrentamientos en los últimos años, para mí, uno de los mejores ejércitos del mundo, probablemente más motivado y más disciplinado, entre otras cosas porque pelean dentro de su propia tierra y no tienen otra alternativa si quieren sobrevivir. Las unidades blindadas del ejército de Israel, los nuevos reclutas, cada año juran fidelidad a su país, precisamente en Masada, y lo hacen a un grito que es este: Masada no caerá de nuevo. Yo creo que exactamente eso lo dice todo. Eso es espectacular. A mí me pone la carne de gallina, ¿no? Sí, sí, sí. Demuestra cuál es el sentir de un pueblo que no está dispuesto a que lo que ocurrió en Masada, que su país fuera conquistado, eso vuelva a ocurrir. Y bueno, y ahí lo están demostrando, ¿no? Sí. Con una población de apenas 5 millones de habitantes, pues que tengan prácticamente todo Oriente Próximo en jaque. Y rodeados desde el año 48, ¿eh? Efectivamente. Sí, sí, sí, sí. Y con varias guerras que además han vencido claramente. Bueno, la última la tuvieron más complicada, sin entrar en las cuestiones del Líbano del año 81, pero demuestra yo creo que eso en el fondo tampoco se puede concebir si no sea bajo el amparo, como decíamos antes, de la propia fe de ellos. De la propia fe, de la propia estrella de David. Oye, el caso del príncipe imperial a ti te motiva mucho, ¿eh? Hombre, ¿sabes qué pasa? Es curioso, yo en mi libro anterior, yo apenas le dediqué un par de páginas, porque me parecía que se hablaba del pueblo Zulú, me parecía muy importante que se estaba hablando de la guerra Zulú del año 1879, pues mencionarlo, pero fue muy de pasada, y sin embargo varias personas en algunos foros de internet, de historia de internet, me comentaron eso, que les había sabido a muy poco, ¿no? Y me comentaban, dice, bueno, si hubiera otro libro, quizás sería muy interesante que nos lo contaras. Estamos hablando del hijo de Napoleón III y de Eugenia de Montijo, y Eugenia, ¿no?, de Montijo, y que murió en Sudáfrica. Es una historia interesantísima. Para mí además es un guión de película formidable, porque desde el principio hasta el final es una historia llena de errores, de complicidades, de malos entendidos y de muchas cosas que yo todavía no termino de entender. O sea, imagínate pues que en la Inglaterra victoriana estaba un sobrino nieto del famoso ogro, de, para nosotros, inmortal Napoleón, no, pero para ellos ogro, sí, como era Napoleón Bonaparte, estudiando en una de las academias militares más prestigiosas de Inglaterra. Y él estaba sentado allí como un cadete más, Por cierto, hay que decir a favor del príncipe imperial que no quiso que la evaluación final se le contara la asignatura de francés para no tener mejor puntuación que el resto de sus compañeros. No obstante, terminó en un buen número en su promoción, ¿no? Que el Luis Eugenio fue compañero de Alfonso XII, ¿no? En esa academia militar. Y lo que nadie se explica es por qué cayó en aquella emboscada, porque estaba tan desasistido aquel día y por qué fue a la guerra, ¿no? Bueno, él fue a la guerra básicamente porque estaba claro que él vivía en el exilio en Inglaterra, su padre ya hacía 2 años que había muerto, Napoleón III, como todos sabemos, ayer en Sedan se acabó la gloria del segundo gran imperio francés, y él era la única esperanza de los bonapartistas, pero obviamente estaba con su madre en el exilio. Era muy complicado que él fuera a combatir vistiendo además el traje azul de la artillería real, bajo además la bandera inglesa, por aquello de que estamos hablando de un francés, y además hijo de quien era y nieto o sobrino nieto de quien era, ¿no? Entonces él probablemente pensó que la guerra Zulú era una gran oportunidad para ganar notoriedad en la entonces Francia republicana, ¿no? Y ganar todavía adeptos a su causa. Así que él pidió ir, pero Benjamín Disraeli se echó las manos en la cabeza y dijo, pero ¿cómo vas a ir tú a la guerra Zulú? Pero tú sabes quién eres, mira que si te pasa algo que sí, que yo, que él dijo que no. Entonces habló con su madre habló con la reina, nosotros, bueno, estoy simplificando mucho la cosa, pero la cosa va por ahí. Y entonces, además él era medio novio de Beatriz, una de las hijas de la reina Victoria, en fin, que se veían con cierta frecuencia. Entonces su madre intercedió por él para que él fuera. Inicialmente tenía que ir como un mero observador, nada más, pero nada más llegar a Durban, a Natal, lo primero que hizo fue ponerse el traje de la infantería imperial. Entonces Lord Chelford recibió una carta del duque de Cambridge, que era entonces en ese caso el comandante en jefe del ejército británico, y le decía, te envío al príncipe imperial, ten mucho cuidado con él porque es muy impulsivo, es muy valiente, va como un observador que lleve la escolta y protección adecuada. Y cuando ese día llegó, que tenía que llevar su escolta y su protección adecuada, pues no estaba. Esto es muy, muy sorprendente. Le dejaron con un teniente, le dejaron con unos soldados coloniales que ni siquiera eran de la caballería imperial, a entrar en territorio enemigo sin más protección que eso. Además, él, la silla de montar, la cincha de la silla de montar, el día anterior se la había roto y no se la habían cambiado, sino que se la habían cosido. Cuando de pronto aparecen los zulúes, de golpe, la escolta que se supone que tiene que quedarse con él, porque hace eso, precisamente escolta, protección de su alteza imperial, oye, cogen los caballos y se van todos. El único que se queda allí y hace frente es él. Y claro, evidentemente los guerreros, por supuesto, ellos no tenían ni idea de quién era el príncipe imperial. De todas formas, su muerte dice mucho, porque los guerreros después fueron entrevistados y dijeron que había peleado como un león. Y le preguntaron, ¿y por qué un león herido? Y dice, porque es el animal más valiente que nosotros conocemos. Él murió de 18 heridas de lanza, todas ellas en la parte frontal. Es decir, que murió cara al enemigo. Realmente fue una historia muy trágica. Él tenía 22, 23 años cuando murió, estaba en la plenitud de la vida. Además era un chico muy bien parecido, alto, moreno, de ojos azules claros, con un porvenir brillante, y que además posiblemente la historia de nuestra Europa hubiera sido muy distinta si él no hubiera muerto, y quién sabe si un día hubiera vuelto al trono de la Francia imperial. Pues a lo mejor Francia hoy no sería republicana. Bueno, pues efectivamente esa muerte sí que da sentido al título. Ahí se acabaron todas las esperanzas de restauración bonapartista, bueno, pero de un plumazo. Fue sangre de valiente, Sí, no. La suya fue sangre, sin duda, de un valiente. Yo he incluido una cosa muy interesante en el libro, y es la autopsia que se hizo al cadáver, porque, no sé, me cuando yo la descubrí, a mí me pareció interesantísimo, ¿no? Porque demostraba que él el brazo izquierdo lo había utilizado como defensa, ¿no? Muchas heridas estaban en la parte interior del antebrazo, muestra clara de que él tenía el brazo en alto, ¿no? Para protegerse de las azagallas de los guerreros. Es formidable. Estamos hablando de Sangre de Valientes, el nuevo libro de Carlos Roca en Inédita Editores. Aquí también está el caso de, bueno, pues que inspiró la película Blackout Derribado, la batalla esta de Mogadiscio. Sí. También terrible, ¿verdad? Muy intensa esta batalla, con más de 1000 bajas entre los somalíes. Pues tú fíjate, una batalla que estaba planificada para que durara algo menos de 30 minutos, al final duró 15 horas. Los milicianos somalíes derribaron dos helicópteros, destruyeron varios camiones, varios Humvees, mataron a 18 soldados de las tropas, cuidado, de las tropas de élite de Estados Unidos, dejaron a decenas de heridos graves. Aquello fue realmente tremendo, pero eso fue como lo que ha ocurrido muchas otras veces a lo largo de la historia. También pasó con Lord Chelford, también nos pasó a nosotros, por ejemplo, en Anual y en otros sitios, sí, ¿no? Sí, sí. Es subestimar al enemigo, pensar que un enemigo es inferior, pensar que tu tecnología y que tu preparación es superior, y entonces con eso ir adelante. Pues, oiga, efectivamente, los norteamericanos eran muy superiores en armamento, muy superiores en preparación, pero no contaron que Mogadiscio se les cayó encima entero. Pero estamos hablando de decenas de miles de somalíes disparándoles con AK-47, con granadas RPG, y claro, y además gente con un valor extraordinario, que por cierto, además, mucha parte de ese valor estaba en un compuesto alucinógeno que se llamaba CAP, una planta para la masticación que ellos utilizan, que en el fondo lo que les producía era pues una subida de adrenalina tremenda. Sí. Y entonces, claro, así se ponían el AK-47 en la cadera y no les importaba salir a pecho descubierto. Claro, murieron decenas y decenas y decenas de somalíes, también muchos civiles. Por cierto, muchas veces se ha dicho que eran los soldados norteamericanos quienes disparaban a los civiles. La verdad es que ellos disparaban a todo lo que se movía adelante, porque en una batalla es muy difícil distinguir una cosa de otra, ¿no? Y quien diga otra cosa miente. Pero también no es menos cierto que muchas veces los milicianos somalíes se protegían detrás de mujeres y niños para disparar a los Rangers y a la Delta Force, que son pues las unidades de élite del ejército de Estados Unidos, ¿no? Yo probablemente, si no hubieran sido unidades de élite, en vez de 18 muertos, estaríamos hablando de muchísimos más, ¿eh? Pues un libro muy interesante que recomendamos en La Rosa de los Vientos, Sangre de Valientes, autor Carlos Roca, Inédita Editores, y cerramos con esta frase típica de los espartanos ante el asedio de los persas. Dice, os vamos a cubrir el cielo de flechas, y dice, los espartanos, mejor, así lucharemos en la sombra. Pues eso define a este grupo, ¿verdad? Efectivamente. Pues te agradezco mucho tu presencia en La Rosa de los Vientos. Es un honor para mí haber estado en tu programa. Juan Antonio, un abrazo muy grande, cuídate. Un abrazo, hasta el próximo libro. Chao, hasta luego. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Nos ceñiremos los ropajes filibusteros y hablaremos de la épica de la piratería y ver cómo vivían hace ya algunos siglos estos hombres del mar. Bien, pues eso en nuestros pasajes de la historia, pero también en información azul y verde, con ese inminente despegue. Vamos a cruzar los dedos una vez más del Discovery y también de una tumba muy interesante, tracia, que se ha descubierto en Bulgaria, una tumba además intacta. Contaremos todos los detalles con Macarena Yagüe. Nuestro expediente del misterio, el capítulo 73, hablando de un extraño meteorito que impactó contra Siberia. Y también los enigmas literarios de Jesús Callejo. En ellos referiremos las aventuras, cortas aventuras, porque tan solo pudo vivir 24 años, del conde de Lautremont y de su único libro escrito. Esto, más información azul y verde y grandes sorpresas hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en La Rosa de los Vientos. Nos encontramos en el momento más sublime de una de las grandes obras de Don Emilio Salgari, Los Tigres de Montprazem. El celebérrimo pirata Sandokán ha enfilado la proa de su nave hacia su mítica y legendaria isla, su reducto, su guarida. Allí se siente a salvo, pero en esta ocasión una fuerza multinacional le persigue. Los praos de los piratas malayos se cobijan en las ensenadas de Montprazem y los piratas se hacinan en los reductos. Hay tres líneas defensivas. En esas líneas se pueden contemplar espingardas, se pueden ver cañones de calibre variado, calibre del 6, del 12, del 24. Los más grandes están en torno al reducto central. Tres líneas defensivas y un reducto central. En ese último reducto está Sandokán. Sandokán meditabundo, sabiendo que el fin de una vida, el fin de una forma de entender el océano, la mar, se acerca. Frente a él, los cañoneros holandeses, ingleses, franceses, incluso españoles. Todos quieren acabar con el pirata. Todos quieren acabar con el halcón del mar. La batalla está presta a comenzar. El cañoneo comienza a ser incesante, atroz, voraz. Los piratas malayos se defienden. La primera línea defensiva es arrasada en pocos minutos. Los supervivientes pasan a la segunda, posteriormente a la tercera.

comienza el 9 de septiembre. Pues mañana o dentro de los 5 días siguientes, si no puede ser en ese tiempo, pues ya sabéis, a partir del 9 de septiembre. Bueno, pero algo nos dice que mañana sí se podrá lanzar el Discovery y con total éxito. Desde aquí auguramos una fantástica singladura. Interesantísimo hallazgo arqueológico acontecido en Bulgaria, antiguo territorio de los tracios. Un grupo de arqueólogos búlgaros se ha topado con un sorprendente tesoro cerca del poblado de Slatinitsa, al este de Bulgaria. Sepultada en dicho lugar se lleva una tumba completamente intacta de un soberano tracio del siglo IV a.C. El rey, enterrado bajo un túmulo de 8 metros de altura y 90 metros de diámetro, yacía con una corona de hojas de oro sujetada a la cabeza con una cinta de cuero con 7 rosetas y llevaba en la mano un anillo del mismo metal precioso. Además, en la tumba fue encontrada la indumentaria completa del guerrero, con yelmo, rodilleras decoradas con escenas de la mitología, varias lanzas y puntas de flechas. También había allí decenas de recipientes de oro, plata, bronce y barro, así como los esqueletos de dos caballos y un perro grande, que los arqueólogos consideran que fueron sus animales favoritos. Esta es la primera vez que la tumba de un soberano tracio es encontrada intacta, sin ser saqueada por buscadores de tesoros y con la totalidad de los atributos del difunto. Los restos serán enviados a la capital búlgara, Sofía, para su estudio, pero las primeras hipótesis apuntan que podría tratarse de un monarca llamado Sept. Este rey habría heredado una región de un tío y, ante el descontento de la población de la zona, habría pagado a un ejército griego para acabar con las revueltas. Bueno, pues interesantísimo este hallazgo. Una tumba intacta es ya algo muy inusual en esta etapa del siglo XXI. Así que muy bien este tracio. Bueno, para que os hagáis una idea, los tracios eran durísimos guerreros, fantásticos. Los romanos combatieron contra ellos, incluso Espartaco, se supone, el célebre instigador de la primera revuelta social, se supone que era de origen tracio. Y además tenían incluso una espada muy peculiar, una espada pues corta, usaban las espadas y las rodelas, y bueno, pues es un pueblo muy muy sugerente el de los tracios. Así que nada, un ancestro de Espartaco ha sido descubierto hoy o ayer en Bulgaria. Desde aquí nos felicitamos. Abordamos el capítulo 73 en nuestros expedientes del misterio con Bruno Cardeñosa. Atención, porque hoy hablamos de un meteorito muy extraño que impactó en la superficie de Siberia. ¿Cómo se desarrolló el caso? ¿Cómo se investigó? Nos lo cuenta Bruno, el meteorito siberiano. ...25 de septiembre de 2002... Irkutsk, Siberia, Rusia. Miles de testigos observan asombrados un gigantesco meteorito. Lo describen como una enorme esfera luminosa. Primero se presenta como de color blanco, posteriormente es azulada y finalmente rojiza. Al mismo tiempo que se produce la observación, se registra un inmenso estampido sónico. Instantes después, la caída del meteorito genera un leve movimiento sísmico que fue captado por la Universidad de Irkutsk. Gracias a ello se logra localizar el punto exacto del impacto. Los efectos del paso del meteorito fueron de lo más extraño. Un ejemplo de ello se registra en el aeropuerto de Mama. Aquella noche las instalaciones se quedaron desprovistas de suministro eléctrico. Los empleados llegaron a relatar cómo durante el paso del meteorito algunos postes de madera emitieron luminosidades. Según los expertos, este hecho se debió a que el meteorito generó algún tipo de corriente alterna que cargó de electricidad algunos puntos sensibles que actuaron como receptores. Este y otros hechos sirvieron para que se calificara de extraño el bólido que cayó sobre Siberia. A algunos paisanos, lógicamente, todo aquello les recordó otro incidente similar ocurrido allí mismo en el año 1908. Hablamos, claro está, del caso de Tunguska. Un equipo de estudiosos capitaneado por el físico Vadim Chernobrov decidió investigar este hecho. A medida que su equipo recogía datos, las evidencias fueron haciéndose de lo más extrañas. Algo que llamó la atención al investigador fue el elevado índice de urgencias hospitalarias en la ciudad más próxima al lugar del impacto. Esas urgencias se registraron en las 12 horas siguientes al paso del meteorito. Curiosamente, todos aquellos problemas tuvieron que ver con asuntos relacionados con la tensión arterial. Pero esto no fue lo único que sucedió.

Sí, no, él conocía el español. Lo que pasa es que, ya digo, que era una persona que incluso en el colegio era un adaptado, o sea, no se relacionaba con la gente, era una persona muy inteligente, pero ya le consideraban como un personaje raro, ¿no? De hecho, Rubén Darío, que es uno de los que tú has dicho que, bueno, glosaron un poco su obra, él le menciona además en una obra que escribe Rubén Darío en el año 1896 que se llama Los Raros. Y le hace una referencia de esta manera, que yo creo que de alguna forma resume su personalidad. Dice, escribió un libro que sería único si no existiesen las prosas de Rimbaud. Hizo un libro diabólico y extraño, burlón y aullante, cruel y penoso. Un libro en que se oye a un tiempo mismo los gemidos del dolor y los siniestros cascabeles de la locura. O sea, yo no sé si es elogioso o no, pero desde luego le impactó a Rubén Darío como le impactó a otros escritores, porque se dio cuenta de que estaba en presencia de una obra que, según decía el propio Lautremont, y además lo dice al principio de los Cantos de Maldoror, dice, solo algunos saborearán sin peligro este fruto amargo. Bueno, pues cuando os pregunten, oye, ¿conocéis algún conde del otro mundo? Pues sí, el conde del otro mundo, aquel que escribió solo un libro, el de los Cantos de Maldoror. Exactamente. Bueno. Alguien que era capaz de decir, solo por poner unos ejemplos y para darnos cuenta de que realmente se convirtió en un libro maldito, que decía en algunos de sus cantos, ignoro la amistad y el amor, o bien, recibí la vida como una herida, era capaz de decir estas cosas, o bien, estoy roído por la desesperación me embriaga como el vino. Y por último, de las muchas que se podían extractar, dice, si la tierra estuviera cubierta de piojos como de granos de arena a las orillas del mar, la raza humana sería aniquilada, presa de terribles dolores. ¡Qué espectáculo! Y yo, con alas de ángel, inmóvil en los aires, para presenciarlo. Tenía 20 años cuando escribió esto el nene. Bueno, pues falleció con 24, y no por suicidio, sino por enfermedad. El Conde de Lautremont con Jesús Callejo. Magnífica temporada de Enigmas Literarios. Gracias, Jesús. De nada. Hasta pronto. Hasta pronto. Yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. Ask yourself, who'd watch for me? For all that, who could it be? Preparando la siguiente hora con Raúl Sogún, aquí, dispuesto a comentar los mejores cómics para lectura de este verano. Ya veo, Macarena, que estás ahí con un cómic de Batman, ¿eh? Sí, me gusta mucho, ¿te gusta el Batman Beginning? Lo he descubierto ahora y veo que me gusta mucho. Sí, bueno, pues, pero te gusta... Raúl, que me lo ha recomendado. Te gusta, claro, y tenemos también los de Sin City. También, claro, esos todavía no... No los has pillado. No los tengo yo dominados. Bueno, y no pero sé. Me han dicho que está muy bien, ¿eh? Sí, están bien. Y luego, pues tenemos también, no sé, te puedo ofrecer el de los Cuatro Fantásticos también. Ese me gusta. Ese también te gusta. Ese te le cojo. ¿Tienes el de los Dalton también o no, el de Lucky Luke? No, ese no le tengo. No lo tienes. Bueno, pues ese no te lo puedo cambiar porque ese es mío. Pero me lo puedes dejar. No. Hombre, yo le echo un vistacillo en unos días y te lo devuelvo. Sí, claro. Intacto. Sí, claro. No, además lo he forrado. Bueno, mejor. Así no lo estropeo. Etapa dura. Vale, pues no hay problema. No hay problema. Qué rico el hornazo, ¿eh? Hoy, bueno, hoy, riquísimo. Hoy. Viva no, Salamanca, ¿eh? Viva Salamanca. Nos ha impactado a todos. Bueno, nos ha enviado la mamá de Raúl Sogún. Sí. Un hornazo de 2,2 kilos. Se ha portado. Yo no sé, ¿queda algo de hornazo? Miguitas nada más. Y poco más. Un poquito, pero qué olorcillo se ha expandido por la emisora, ¿eh? Está por toda la redacción. Bueno, a nuestros compañeros de informativos también les vamos a dar un poquitín. Hay alguno que ya lo ha probado, ¿eh? Sí, y ha quedado bastante satisfecho. Sí. Bueno, pero les podemos dar un poquito más. Sí, están trabajando duro y tienen toda la noche por delante. Sí, también es verdad que hay un mundo en la redacción de informativos, pero no está en este. No. Hay otros mundos, pero no están en este. Entonces, algo hay ahora. Ellos, los compañeros informativos, tienen también una vida interior. Sí, que hay, muy especial. Que hay que confortar. Especiales también. Entonces hay que cuidarles, hay que darles mimitos, porque ellos vienen, nos cuentan las noticias, intentan contarlo todo lo acontecido en el mundo en 4 o 5 minutos. Lo hacen estupendamente. Sí.

lo puede cantar el Despretine. Además hemos estado ensayando en casita antes de venir para venir preparados y dar el do de pecho. Mira, he recibido una petición de Bustamante y de Bisbal diciendo, ¿podemos nosotros? No, tengo que pensarlo porque entonces están a la altura, ¿eh? Vamos a ver. Yo creo que sí, pero bueno, ya con el tiempo. Hombre, miraremos para el próximo disco, intentar incluir lo que lo canten, así una capela, a ver qué tal quedan. Muy bien. Pues no te vayas muy lejos, Raúl. Por cierto, la tienda... Ahí andamos, tenemos sorpresas para la temporada que viene. Dentro de poquito, bueno, hemos abierto ya un foro, que es segunsalamanca.com. Los primeros en anunciarlo en La Rosa, ¿eh? Sí, sí, siempre ahí está la primicia y la exclusividad que para que este son, nos consigamos ya nuestros amigos, nuestro alma, y hay que reconocer que, bueno, gracias a vosotros hemos crecido en todos los aspectos todos. A ver, recuérdanos ese sitio web, a ver. Pues segunsalamanca.com. Según... Salamanca, todo junto. Según como suena, con la H intercalada, con todo. S-H-O-G-U-N. Sí. Salamanca, todo junto. Sí. .com. Segunsalamanca.com. Ahí tenemos un foro que hemos habilitado ahora para ir empezando. Y bueno, ya tendremos tienda, tenemos presentaciones, descargas para que podamos charlar todos. Y bueno, en breve, en la temporada que viene, a principio de la temporada que viene, tendremos ahí un sitio nuevo. La temporada que viene, sin duda alguna, será la temporada de Sogún. Recordad esa dirección, segunsalamanca.com. Ahí encontráis a Raúl y a todos sus amigos. Bueno, y la sintonía que te hemos puesto también es buena, ¿eh? Muy buena además. Está ya descargada y puesta en el MP3 para tenerla de fondo y estar preparado. Qué bien suena y qué adecuada, ¿verdad? Para hablar de cómic. Mi querido Raúl, que te queremos mucho. Igualmente. No te vayas, quédate por aquí que ya verás qué divertido el Despretine. Ahí estamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En azul y verde, en ocasiones damos noticias gozosas y en otras muy preocupantes. Si hablamos de la incidencia que tiene el hombre en esto del cambio climático, también hay que hablar de otras incidencias provocadas por seres humanos. En este caso hablamos de una isla llamada Gou, y es muy pequeñita, pero es un gran reservorio para aves tan emblemáticas como el albatros. Bueno, pues atención, los polluelos del albatros y de otros miles de aves que nidifican en esta zona corren serio peligro a consecuencia de ratas enormes, ratas gigantes que llegaron a la isla en los buques de los cazadores de focas. Así es, un poquito mal lo están pasando los polluelos de la isla de Gouk en el Atlántico Sur. Hogar de millones de aves, sobre todo albatros, son más de 1 millón los polluelos que perecen cada año a manos de unos sanguinarios ratones. Pese a sus escasos 8 kilómetros de largo por 6 de ancho, esta isla alberga una sorprendente colonia de aves marinas, más de 10 millones en total. Los problemas de supervivencia de nuestras pequeñas protagonistas empezaron en el siglo XIX. Fue entonces cuando llegaron a Gouk los cazadores de focas. En sus barcos iban también las temibles ratas, que no dudan invierno tras invierno en devorar a las indefensas aves. Los roedores no escatiman crueldad para terminar con sus víctimas. Entierran los dientes en sus carnes cuando estos se encuentran totalmente indefensos en una roca. Los investigadores de la Real Sociedad de Protección de las Aves afirman que han visto hasta a 10 ratones para comerse a un solo polluelo. La situación es grave, dado que hay que tener en cuenta que el albatros es una especie de por sí en extinción. 3/4 de los que nacen en la isla de Gouk mueren debido a la voracidad de estos ratones. Todo adquiere tintes de círculo vicioso, ya que los roedores han crecido mucho en tamaño gracias al abundante alimento, y por consiguiente sus necesidades alimenticias son también mayores. Bueno, pues se ven ratas enormes, dicen que incluso 2-3 kilos, eso ya es un ratón, pero inmenso. Eso es Mickey Mouse, pero a la enésima potencia. Y con los guantes y todo, vamos. Y con los guantes y todo, y con la mini, bueno, pues parece que se comen los polluelos de albatros. Es un espectáculo muy sangriento, porque clavan los dientes en los polluelos que están vivos en las rocas, que apenas se pueden mover. Y bueno, pues están dando al traste con la vida de 3/4 partes de las polladas, de todo lo que nace en la isla de Gouk. Pues todo eso fallece víctima de las ratas llevadas allí por los pescadores, por los cazadores de focas. ¿Qué cosas pasan en el Atlántico Sur? Y si ya felicitábamos a Venezuela porque se suma a esto de la carrera espacial, ahora hay que hacerlo también con Tailandia, ¿verdad? Así es, un cohete Ariane 5, el primer transbordador espacial comercial, despegará el próximo 11 de agosto de la base espacial Kourou en la Guayana francesa. Este será el encargado de lanzar y poner en órbita un satélite tailandés, el Thaicom 4. Este es el mayor satélite de telecomunicaciones del mundo, pesa casi 7 toneladas y estará dedicado exclusivamente a explotar las aplicaciones de Internet. El lanzamiento, previsto en principio para el día 7, ha sido aplazado ya dos veces por problemas técnicos, aunque los responsables del lanzamiento ya han asegurado que el día 11 será el definitivo. Ariane Space, la empresa encargada de la gestión de los cohetes paneuropeos Ariane, también tiene previsto lanzar en cohete Soyuz el satélite Galaxy 14, esta vez norteamericano, desde el Centro Espacial Ruso en Kazajstán. Bueno, pues a que os sorprende el dato, ¿verdad? En Tailandia, donde no fueron capaces de detectar los efectos o que llegaba un tsunami a sus costas, si en cambio tienen para lanzar un satélite de 7.000 kilos al espacio y darle uso de Internet para dar cobertura a la red. Bueno, pues son las cosas de Tailandia. A veces en unas cositas poco, en otras mucho, pero lo cierto es que ya tienen un satélite dedicado a las tareas de Internet a punto de ser lanzado. Casi 7.000 kilos pesa el artefacto. Y nos preocupamos ahora por la situación de la ballena franca en el Atlántico Norte. Pues efectivamente, la ballena franca del Atlántico Norte se encuentra en crisis por la presión de la industria pesquera y marítima. Durante los últimos 25 años, diferentes motivos han hecho que la población no se haya podido recuperar. Muchas de las muertes que se dan en estas ballenas son de hembras en estado de gestación. Como dato, sirve que en el último año y medio, de 8 muertes de estas ballenas, 6 eran hembras adultas con fetos en avanzado estado. Desde 1980 el ritmo de crecimiento ha disminuido mucho. Los principales motivos son que las ballenas colisionan con barcos o quedan atrapadas en las redes de pesca que las rodean, acompañándolas durante mucho tiempo. En ocasiones puede despojarse de esta red, pero la mayoría viven durante un tiempo con ellas y van perdiendo peso hasta morir. Esto se debe a que su hábitat, las aguas costeras del este de Norteamérica, desde Canadá hasta Florida, están muy transitadas por la industria pesquera y marítima. Desde 1935 este tipo de ballenas francas están protegidas internacionalmente, entre otras cosas porque por la lenta recuperación del grupo, debido a que las hembras solo tienen cría cada 3 años, con una media de 5 crías cada hembra. Históricamente estas ballenas siempre han ocupado el primer lugar en las especies cazadas, ya que desde el siglo XII franceses y españoles perseguían a estas ballenas y las mataban con arpones que eran lanzados con la fuerza de sus propios brazos. En los siglos XVIII y XIX casi quedaron extinguidas por la brutal explotación a la que se vieron sometidas. Esto hace que hayan sufrido mucho más que las especies de ballenas francas del hemisferio sur, cuya población es aproximadamente de 10.000 animales, frente a las 350 del hemisferio norte, con un crecimiento anual del 7,2, mientras que en el norte el crecimiento es de la mortalidad, con un porcentaje del 12%, implicando 3,5 muertes al año. Estas dos especies de ballena franca nunca han entrado en contacto, pues no sobrepasan las aguas de la zona ecuatorial. Bueno, pues aquí tenemos el Atlántico como protagonista. Hemos empezado en el Atlántico Sur, viendo cómo es esquilmada la población de albatros a consecuencia de las ratas. Hemos ido luego a la zona ecuatorial, en la Guayana francesa, en Kourou, esperando a ver si lanzamos el satélite tailandés, y terminamos en el Atlántico Norte con el peligro de extinción para el grupo de ballenas francas que por allí navegan, unas 350. La inmensidad de los océanos, las 3/4 partes de este planeta Tierra. Tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo está el hornazo, qué bien, eh? Bueno, riquísimo. Bueno, es que hay que comer de todo, ¿eh? Además olía todo como a recientito, sí, hecho. Sí, esto parecía un obrador castellano viejo. Claro, de ahí viene lo de hornazo, ¿no? ¿O no? Horno, un sí. Horno bien grande. Yo era la pregunta que tenía, claro, ¿cómo iba a traer Raúl? No sé. Sí, Martín. Un horno tan grande. Sí, pero cuando... Así, y luego lo enchufaba aquí. Sí, está bien que intervengas, si a mí me gusta, si lo sabes. Le vamos a cerrar el micro a partir de ahora. O sea, pero opinar ya de todo... Es que tiene comentario para todo. Es que eres como... No, para esto mismo no, último no. Eres como Jesús Hermida en sus tiempos de corresponsal en Norteamérica. El hombre ya opinaba... Sí. Buenas noches... También. Vamos a por esos correos, Silvia. Pues tenemos a Antonio de Granada, que nos felicita por la temporada que hemos hecho. Nos desea unas buenas vacaciones, que volvamos con energías renovadas. Y con respecto a lo que se comentó ayer de cambiar la tertulia, piensa que no, que está muy bien así. que dice que es la mejor tertulia que hay y es la única forma que tienen los oyentes de enterarse de todas esas noticias tan interesantes que comentáis. Pues claro, seguirá el formato habitual de los últimos 7 años, la tertulia 4C, además con unos resultados óptimos de audiencia, 213.000, y la verdad es que estamos muy, muy satisfechos, muy, muy contentos. Así que gracias, Antonio, espero que te siga gustando La Rosa la temporada que viene. César está muy contento de haber oído anoche su email, aquel en el que nos contaba la orquesta que tocaba en las fiestas de Huelva. Hombre. Y dice que quiere matizar una cosilla, que las fiestas colombinas están dedicadas al Rocío este año, nada más. Que el año que viene se dedicará a otra ciudad o evento. Y además nos dice que le encantó ir el otro día al Fari y a Sombrita después de tanto tiempo. Muy bien, pues nada, hecha la aclaración por tu parte y nada, deseamos lo mejor para las fiestas colombinas de la antigua ONUA. Dice David Moya, hola a todos. Ahora sí. Is my turn, es mi turno. Yeah. ¿Quién me vive? Bueno, como todo ser que se precie, dice David Moya. Es el hornazo. Os felicito por el programa y os comento que os escucho desde el año. ¿Tenéis alguna herramienta, algo que yo pueda utilizar? Hombre, ya, sí. Si antes ha sonado. Había un chico en informativos, esparadrapo. Mira. Total. Nos comenta David que desde el año 91, 90. No se me oye. Lo has cogido, Martín. Bueno, ahora mira, ya se ha callado. Voy. Es mi momento. Desde el año 91. ¿Cuándo? Desde el año 91-92, sí. Dice David, cuando descubrí Turno de Noche, desde entonces no se escucha. Dice, en el primer año de facultad, quisiera saber qué opináis de la saga de Obre y Maturín, de Patrick O'Brien, ya que nunca os he oído hablar de ellos y creo que tienen para un especial. Espero que no sea por lo de Trafalgar, Juan Antonio. Todos sabemos que la culpa de aquello fue de el... Bueno, Franchu te dice que siempre nos ha trajinado. Hombre, que había querido. Uy. El infame Villeneuve fue el culpable del desastre de Trafalgar. Ya lo dijeron los almirantes españoles, Churruca, Alcalá Galiano, Gravina. La impericia del francés nos compromete en este día. Vamos con Salvador Olivella, que dice, buenas noches, Rosaventeros, os sigo desde ya ni me acuerdo. Algunas veces estuve tentado de escribiros, incluso algunas veces estuve a punto de llamar cuando los oyentes teníamos las líneas abiertas. No sé si alguna vez sucumbí a la tentación, porque mi memoria ya no es lo que era. Encima los chistes de Martín ayudan a que se me tiren algunas neuronas. El programa me gusta hasta decir basta. Me faltan horas del día para escuchar todos los programas y es que tengo todos los de esta temporada y algunas recopilaciones de temporadas pasadas. Pero, ¿dónde puedo ver fotos actualizadas de todo el equipo? Incluido Martín, que aunque sea nocivo para mi salud, también lo es el tabaco y no me quito. Claro. Es más, ¿por qué no se pone una advertencia al Ministerio de Sanidad advirtiendo de los peligros de estos chistes de Martín? Sí. Y otra cosita, ¿se emite el programa en alguna plataforma digital para poder grabar los programas sin la reverberación de los archivos descargados de Internet? No, en plataforma digital, que yo sepa, no. Creo que no, no tenemos un canal de esos, ¿no? Hombre, en OndaCero.es, en rosavientos.com, ahí el sonido es bastante aceptable. Uh-huh. Sí, claro. Y lo otro, pues, en cuanto a chistes, Martín, ¿cuántos chistes habrás contado este año? Pues, si van 200, ¿no? 150, 200, sí. Casi sí. Uno por programa, porque empezamos con aquel del elefante, ¿os acordáis? No. Sí, hombre, ¿cómo pasa desapercibido un elefante? Los chicos a lo mejor no lo saben. Ah, pues cuéntaselo. Los niños. No hace falta, Martín, ¿eh? Con un sombrero de paja. ¿Habéis visto algún elefante con sombrero de paja? Es que ha pasado desapercibido. Martín, macho. Bueno. Ya lo de la aplicación también tenemos de nuevo a Acuña. ¿En qué se parecen los mejillones a los garbanzos? Los mejillones son moluscos y los garbanzos moluscomemos. Muy bien. ¿No? Bien, el único que la Eloy es el que es educado. Bueno, pues muy pronto tendremos el libro del buen humor, del arcipreste de Isa. El libro del buen humor escrito por el arcipreste Mosito en verso y bueno, pues yo apadrinaré ese libro. ¿Qué me dices? Sí. Pues es éxito seguro. Claro que sí, hombre. Ya verás, Martín. No por mí, por eso te digo. Provocas convulsiones en la pequeña Mila, ¿eh? Bien. Bueno, una oyente escribe para contarnos: soy de aquellas que hizo la carrera escuchando Turno de Noche. Mi título es un 50% vuestro, que me hacíais las noches más breves. Luego vinieron los cambios de horarios y de nuevo volví a vosotros hace un tiempo, aunque ahora, por motivos de trabajo, os escucho por San Internet. Pero hoy tenía que hacer unas cosas al ordenador y he decidido mandaros un beso y daros las gracias por seguir haciendo Radio Inteligente. Pues un beso para ti y nada, muchas gracias por tu fidelidad y por haber estado acompañándonos en esta temporada tan intensa, pero tan gratificante. Así que nada, ahí seguiremos intentando hacer buenos programas para vosotros. Pues Javier Triguillos manda un email para dar a conocer una página web dirigida por el propio JJ Benítez y que muy poca gente conoce. La web es www.planetabenitez.com y estaríais encantados, estarían encantados con que visitaseis la página. Planetabenitez.com, pues hombre, todo lo que tenga que ver con JJ Benítez nos interesa, claro que sí, así que bienvenidas a esta página, planetabenitez.com. Ah, pero yo pensaba que tenía la suya, jjbenitez.com. O sea, esta es otra. Esta es otra, esta es una nueva que sea, pues que es, por ejemplo, Javier Triguillo, pues... Sí. A ver, descubierto. ¿La de qué? Sí. Planetabenitez.com. Tenemos a Vicenta, dice: hola, Circe Brian. Hola. Quiero felicitaros por la gran temporada que habéis cumplido, que dice que ha sido magnífica, y espera que la próxima sea igual o mejor. Por otro lado, comenta que La Rosa no será igual con otro horario y que la madrugada es mágica y, pues, según ella, pues deberíamos estar en un horario similar. Y quiere una petición para la próxima temporada y es a ver si se puede hacer preguntas sobre cine al señor Escribano. Bueno, pues ya lo intentaremos en la próxima temporada. En cuanto a lo de la madrugada, pues en eso coincidimos todos, así que no sería lo mismo. Sería más descansado, claro, estaríamos todos más lúcidos seguramente en otro horario. Pero bueno, este parece que es el que nos ha tocado, en los últimos 15 años lo hemos frecuentado mucho, y para el próximo año pues también estaremos de 1 a 4, estaremos de 1 a 4, ya contaremos, no me tiréis de la lengua, hombre, no. O sea, el jueves. El jueves ya contaremos, pero sí que os puedo decir que estaremos muy gustosos en Onda Cero, como siempre, disfrutando de La Rosa de los Vientos, y con mayor intensidad, si cabe, y sobre todo con mayor descanso, así que vamos a estar todos muy contentos. Espero que tengáis el programa que vosotros merecéis. Juan dice que ha escuchado con interés el monográfico dedicado al Necronomicón. Dice: pero tengo una duda, si el Necronomicón es una invención, ¿qué hay del fragmento que podemos leer en la edición de Alianza Editorial de Los Mitos de Tulhu? Y que, según se indica, es un fragmento hallado por Francisco Torres Oliver en el Archivo Histórico de Simancas. ¿Se trata de otra invención, una especie de broma para despertar el interés de los lectores? Pues sí, así es una... Eso es, exactamente. O sea, tú mismo te has contestado, ¿eh? Eso es. O sea, repetimos, el Necronomicón jamás existió, salvo en la imaginación de Howard Phillips Lovecraft. Todo lo que vino después, pues hombre, es una utilización comercial del asunto, muy atractivo, y que me parece bien, ¿eh? Me parece bien porque mucha gente pues ha disfrutado enormemente con estos mitos y con las obras de Lovecraft. Así que nada, pero repetimos, es una invención. Es una herramienta que utilizó muy bien, magistralmente, Lovecraft para realizar sus prodigiosas obras, sus grandes relatos, sus cuentos. Pero nada más, el Necronomicón nunca existió, y menos un pedacito en el archivo de Simancas. Hombre, en el de Salamanca a lo mejor lo hubiésemos pedido. Se lo llevaron por ahí arriba. Se lo llevaron. ¿Alguien lo reclamó como propio? ¿Era alguna carta personal? Está en Chulú, ¿no? Egipcio, sí. El día 27 se lo llevaron por ahí. Se lo llevaron. Nos escribe Manolo Santiago, 15 años. Dice: desde que mi padre, hace medio año, me habló de vuestro programa, no he parado de escucharos. Sois los mejores. Las secciones son todas buenas. En especial me gusta escuchar La Zona Cero y Pasajes de la Historia. Y nos comenta Manolo, a ver si algún día, Cebrián, pudieras hacer un pasaje de la historia sobre el final de la era Edo en Japón y sobre todo lo que ocurrió. Otra cosilla, nada más. El libro Enigma está muy bien. Llevo la mitad y no puedo parar. Con 15 años. 15 años, Manolo. Sí, pues esto también me llena de orgullo porque correos similares a este, de chicos con 15 años, 16, pues los venimos leyendo desde hace 15 años. En el año 92, 93, 96, 98, 2000, 2002... Es muy hermoso comprobar cómo hay jóvenes de 15, 16 años que dicen: pues me lo dijo mi padre y me enganché al programa y me gustan los pasajes y me gustan los monográficos. Así que bueno, seguimos evolucionando, pero veo que las nuevas generaciones se incorporan. Eso me place. Pues sí, ahora vamos con un chico de 16. Dice: hola, soy un fervoroso oyente de vuestro programa y jactome de que ahora en verano puedo acostarme bien tarde. En fin, a principios de agosto voy a Cantabria y me gustaría que recomendarais sitios de interés, sobre todo por Santillana. Y también agradecería alguna sugerencia culinaria. Hombre, pues en cuanto a sugerencia ya nos la propuso Macarena Yagüe, Treviso, ¿no, Macarena? Sí, también hemos hablado de Bárcena Mayor. Claro, y tenemos, pues hombre, tienes que ir a Altamira, que eso es obligado, y más teniendo 16 años, va a ser una experiencia que no vas a olvidar jamás. Así que a la cueva de Altamira, que tiene una réplica exacta, y bueno, vas a disfrutar muchísimo. Que lo pases muy bien en Cantabria. No olvides pasar por el Palacio de la Magdalena en Santander, ir a la playa del Sardinero un ratito. Cuando hay 25 grados en Santander, allí dicen que estamos viviendo una época de extremo calor. O sea que nada, disfruta muchísimo de Cantabria. Sugerencias culinarias, pues los quesos, por ejemplo, los quesucos, los sobaos. Que de verdad, después del hornazo. Es que ahora ya no nos entra nada. A mí ya no me entra. El sobao es el postre, hombre. Para mí todo. El sobao. Que lo hice, los come todos, que no hay ningún problema. Es que en Cantabria se come muy bien. Sí, sí. O sea, yo las cigalas más grandes que yo he visto en mi vida ha sido en Cantabria. Eloy, esto sí. Debería estar las anchoas, qué ricas. Las anchoas de Santoña. Eloy, qué ricas las anchoas. Las anchoas, bueno, pues todo es una maravilla en Cantabria. Rafael Vázquez Silva tiene la siguiente duda existencial para ti. Atención. ¿Cree que para un bautizo en el que no conoces a nadie es... A ver. ¿Es mejor estar con cara súper seria o ponerte como Paris Hilton e intentar ser el centro de atención? Caramba. Es que parece para Josemi. Para Josemi, de fuera la onda. Yo creo que se ha equivocado. Porque pone querido Juan Antonio, claramente. Que si no. Me parece para Josemi Rodríguez. Carne de Josemi. Ahora tendría que decir yo: pues no. No. No, para nada. Para nada. ¡Qué horror! La cosa es que no se ponga debajo de la mesa como Paris Hilton. Ay. Entonces, la cosa es: cuando vas al bautizo. Pues que si tienes que estar con cara super seria o por contra ponerte como Paris Hilton e intentar ser el centro de atención. Claro, no sabes qué quiere decir. Como Paris Hilton. Pues esto como me enseñó mi buen amigo José Antonio de Urbina, ¿te acuerdas? Sí, gran experto en protocolo, José Antonio de Urbina, que además colaboró, fue uno de los fundadores de La Rosa de los Vientos. Pues como diría José Antonio, pues mira, esto todo muy natural. Natural. Esto natural. Cuando tú no sepas qué hacer, como los yogures. Natural. Esto natural. Que llega hacia así, que llega natural. Le saluda natural. A ver, que lo contaba, era graciosísimo, José Antonio, graciosísimo. Decía, que tú natural. Pues eso, muy natural. En fin, también nos dice a modo de postdata la voz. A todos habíamos pensado que ya la voz de Martín es clavada a la de Rafa de Mis Adorables Vecinos algunas veces. ¿No será un gemelo suyo perdido? Y también dice muchos besos para las becarias, en plural. Pues desde, ahora, desde que se afeitan no son los mismos. Es verdad. Querida Silvia Macarena, milagros, muchos besos para vosotras. Y que aclare Martín si es gemelo o no de Rafa de Mis Adorables Vecinos. O sea, yo creo que es el chico. Ya el chico. Muy buena apreciación. El supuesto guapete que está siempre ligando un poco de barrio. Claro. La fama me precede. A ver si vemos un poquito más la salida de la 3, Es una hora muy mala, estamos ocupados. Os debéis a la causa, ¿eh? Estamos ahí. Se graban en vídeo. A partir de ahora, José Ignacio, vas a ser tú el que lea este tipo de correos. Lo sentimos. En cambio, Eloy, pues vale. Pues sí, el de Félix Cat, de Logroño, La Rioja, que tiene una pregunta. Si está descartado definitivamente el teléfono en directo en La Rosa. Lo pregunta no por él, porque tiene conocimientos mínimos para mandar un simple email, pero piensa en los cientos, si no miles, de amigos que antaño participaban telefónicamente en el programa y que hoy no lo pueden hacer por no disponer de estos medios. Un saludo y felicitar por el programa y en especial por la tertulia de las 4Cs. Pues sí, la verdad es que el teléfono era muy utilizado. Nosotros tenemos espacios habilitados para los oyentes. Lo que pasa es que empezamos a sufrir críticas. Recibíamos muchísimas críticas diciendo que los oyentes que acaparaban demasiado tiempo, que no trabajábamos, que incluso usábamos a los oyentes como excusa para no pegar ni palo. Y bueno, pues el correo, la verdad es que más ocurrido, el correo electrónico, fíjate, en este pequeño espacio de tiempo, ¿cuántos hemos leído? Eloy, ¿tú qué llevas la cuenta? 6. No, 8. Pues vamos a leer. 12. Yo, en verdad os digo que coges los hábitos. Lo dejo todo, pero ya, ¿eh? No, pero si le preguntas cuántos teléfonos hay en el Vaticano, seguro que lo sabe, ¿que sí? 2000 en concreto. Míralo. Muy bien. ¡Wow! Hasta está llamando esta noche uno a uno, ¿eh? Despertando a toda la curia. ¡Es el frego! ¡Benedictis! ¡Benedictis! ¡Decía Ratzinger! ¡Benedictis! No, aquí no es. No, está de veraneo. Lo tenemos en... 836 metros de ferrocarril. ¡Otro aplauso, hombre! ¡Mira! Esto ya se le acabó, se tienen 836 metros de ferrocarril, es el trenecito Vaticano, le llaman. Te subes al trenecito y te dan una vuelta por el Vaticano, ¿no? Como en la playa. Sí, no sé qué es lo que harán, pero son... Pues qué van a hacer con 800 metros, criatura, pues para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Claro, por eso la natalidad está baja, ¿no? Claro. Tienen... El todo el rato repitiendo el mismo método. Claro, además, son dos locomotoras, ¿no? O sea, así, enganchadas, para adelante y para atrás. Ay, señor, qué difícil está el mundo. Bueno, empezaba la cosa así como a ver qué pasa con la rana loca, Martín, y sí. Ya la tenemos arriba, ¿eh? Hombre, vendiendo... Fíjate, sí. Superado a Coldplay en el Reino Unido y aquí está el número uno. O sea, que está en el Reino Unido ahora mismo Coldplay y la rana loca. La rana loca, ahora mismo, sí. Es lo que más se vende. Lo que más se vende, lo que más se repone. ¿Y en España? Por internet también. En España, sí, número uno en singles. También número uno. Sí, aparecen en los superventas recopilatorios de este verano. Sí, bueno, pues nada, mañana nos lo cuentas en el Digimartin. Sí, claro, hombre. No pierde una, ¿eh? entrará en esa selección de canciones, ¿no? Canciones del verano. Exacto, candidatas. Pero hay canción del verano. Pues este año está la cosa muy complicada. ¿Verdad? Sí, la podemos contar con los dedos de una mano. Añoradísimo. Quería que lo de los pies. Añoradísimo, Georgie Dan. Fíjate, ¿qué fue de aquella barbacoa? No. Bueno, pues estamos en Gente sin Escrúpulo. Sí. Vamos a la India. En la India, de nuevo, 1 millón de habitantes. Que por cierto, tengo los datos que ayer quedaron. ¿Cómo va a tener la India 1 millón de habitantes, Martín? 1.000 millones de habitantes, ¿no? es lo que dijimos, ¿no? Bueno, sí, podemos aclarar los datos de México y Japón que quedaron ayer pendientes. Sí, sobre la ciudad de Tokio, ¿no? Sí, pues la ciudad de Tokio son 8.300.000 habitantes. Claro, ya decía 8.300.000 habitantes, dato del 2000 que ofrece el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero es que está corresponsal cuando dijo 38 millones, ¿en qué estaría pensando? No, ha metido el 3 de los 300.000. Claro. Invirtió los dígitos. Invirtió. Sería becaria la pobre. Que tú digas eso, José Ignacio, qué bonito. Deja mucho que desear, ¿eh? José Ignacio tiene una conciencia de clase que... O sea, lleva exactamente 25 días de becario y ya se autoexcluye. No, me autoexcluyo, me incluyo. Claro, se ha solidarizado. Sí, yo creo que la mitad de los datos que hemos dicho... No están mal también. Bueno, sí, bueno, pues México. La ciudad de México le supera. Dato de 2000, 8.605.239 habitantes. ¿Cómo? Exacto. 8.605.239. ¿La Ciudad de México? Ciudad de México. No. Dato del Ministerio de Asuntos Exteriores del año 2000. Que no. 8 millones. Que no. La Ciudad de México, sí, capital. Sí, dato del Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Y el Distrito Federal? Aparece solo capital Ciudad de México, 8.605.239 habitantes. Y luego ya la población de México asciende a 99 millones Que México, sí. Distrito Federal tiene más de 20 millones de habitantes. Bueno, pero yo tengo el dato de Ciudad de México, 8.600.000. Pero si me parece muy bien que tengas el dato, te digo yo. Claro, pero no sería fiable, no podemos comparar el Distrito Federal con la capital de Tokio. Entonces ya no nos bailarían los números. Pero vamos a ver, ¿a quién vas a hacer caso? ¿Al Ministerio de Asuntos Exteriores o a mí? No, yo solo... Pero lo que quiero decir es que no mezclamos churras con merinas, ¿no? Quiero decir, comparamos datos de Ciudad de México y Ciudad Tokio. Sí. Capitales, ambas dos. Entonces tenemos 8.605.000 y 8.300.000. Núcleo urbano, el núcleo exacto, urbano. La capital. La capital. Lo que consta, o sea, como capital. La city. La capital. La city. Exacto, la city. Ahí está. Bueno, pues ahí queda eso. Es contigo. El downtown. Downtown. Downtown. Bien. Bien, pues viajamos, por tanto, a Tamil Nadu. Tamil Nadu. En concreto a Gundupalavadi. Jesús. Gundupalavadi. Gundupalavadi. Allí es donde vive Mr. Vijaya Kumar. Mr. Vijaya Kumar. Sí. Aquel que siguió el ejemplo de Kevin Cole. Ah, sí, sí, sí. ¿Eh, verdad? ¿Os acordáis? No. No, yo tampoco. Lo que pasa es que me ha refrescado la noticia de la memoria y claro, pues sí. En aquel momento, no lo recordaba, pero Kevin Cole era aquel personaje que se metía un espagueti. El espagueti más largo, un fideo, el fideo más largo se lo metía por la boca y le salía por la nariz. Y entonces, Vijaya Kumar, que es profesor de yoga, tuvo una brillante idea, ¿o no? O sea, el... Quiso sacarle brillo a las fosas nasales. Vamos, el primero... intento imitarle. Empezaba a... cogía un espagueti... El más largo. El más largo. El más largo, el tiene el récord él, Kevin Cole. ¿De cuántos metros? Por la... No, no tengo el dato. No tenemos el dato. Solo sé que era el más largo. ¿El espagueti ya cocido o crudo directamente? No, no, crudo no, porque se parte, claro. Se parte. Claro, se parte. O sea, cocido. Cocidito, cocido. Empezaba él a... Bien gordo. No, bueno, bien, tal, correcto, pero, ahí tiene, bien gordete, ahí, ¿eh? Como los angelotes, gordetes, ¿eh? Como los querubines. Y entonces Vijaya dijo... Vamos, este hombre veía un espagueti y le entraba un ansia, ¿verdad? No pensaba en otra cosa. Succionar y succionar. Exacto. Lo que pasa es que este hombre succionaba y... y le salía por la nariz. La nariz. Sí, era un caso extraño. Empezaba bien por la boca, pero... Sí, por las dos fosas, o sea, salía, era, se bifurcaba el espagueti y tiraba, ¿no? Uno de cada lado como... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, solo por una de ellas. Bueno, pues entonces este fue el primero. Claro, y Vijaya quiso seguir el ejemplo y al principio probó... ¿Con macarrones? Con maíz. Maíz. Probó con maíz, un granito de maíz. Creía que era una mazorca, digo. A ver qué pasa. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, probó con un trocito pequeñito y a ver si tenía la cosa obstruida o no. Sí. Y no, cuando consiguió encontrar la salida, dijo, anda, mira, pues la tenemos perfecta. O sea, que él estuvo ahí. ¿Eh? Y logró expulsar el granito de maíz. Lo logró expulsar. Entonces, él, que es profesor de yoga, dijo, pues vamos a practicar esto que parece una... que es un método, una terapia. Esto que parece una tontería. Sí, sí, sí. Para purificar, pues, la fosa nasal. La fosa nasal, sí. Sí, es lo que ha comentado él. Y empezó, pues, con un pequeño pez. ¿Con un pez? Vivo. ¿Un pez vivo? 1, 2, 3, así hasta 509. 509 peces. Entraban por la boca, salían por la nariz. ¡Y otro! ¡Y otro! En una hora. Y que eran como sardinillas. Pequeñitas, sí, sí, sí, sí. Y muy escurridizas, claro. Sí, sí, sí. Y expulsó 500 y pico peces. 509 en una hora. Tiene el récord. ¿Muertos o vivos? Vivos, vivos, vivos, vivos, vivos. ¿Y seguían vivos una vez? Sí, además comenta realizado que... el tránsito. Sí, porque... Sí, sí. Un poquito más verdes a lo mejor, ¿no? Claro, sí, a lo mejor. ¡Oh, qué asco! Los primeros, luego ya los siguientes no, porque ya estaba la ya estaba todo limpia. Muy limpia, claro, muy estaba limpia. Todo purificado. Muy limpia. Lo que sí que ha comentado Vijaya Kumar es que en ocasiones había que inhalar muy fuerte para que no fueran hacia abajo. Ah, claro, entonces ya el pez saldría por otro sitio. Exacto, y ya no saldría vivo, ¿no? No, ya saldría... Bueno, fíjate, los restos. Con guarnición. Por cierto, ¿sabéis cómo sacarse un moco? Un moco con cinco dedos. Por Dios, Martín. Ah, hombre, ponéis los cinco dedos junto al orificio nasal y espetáis. ¡Salgan! ¡Están rodeados! Amigos, ha llegado el momento de entonar nuestro himno. ¡Hey! Es el Despretine, son los Osón, Haiduk, Picasso, ¡sí! Anonimo. Ellos también ingirieron peces. ¿Por dónde? En este caso, una docena de jureles, pero... No se supo más. No se supo más. Se perdieron. ahí estamos con el Despretine, ya enfilando pro hacia fin de temporada, qué contentos estamos. Nos comemos también el turrón, un año más. Bueno, pues ya vemos aquí a los Osón en su gira veraniega con la plataforma multicolor. Cuadros, fuegos artificiales, cancioncillas populares. Ahí estamos. Bueno, qué bien. Parecemos los niños del Tirol. Bueno, fíjate, Despretine. Hasta Bárbara se anima a bailar. Bueno, pues vamos a decir. Me pongo seria. Europea del día. Rumana. A Bárbara. Hombre, nunca lo hemos mencionado, pero Bárbara. La europea es rumana. Adriana Iliescu, madre, con 67 años, quiere volver a ser madre. Una vez más. Una vez más. Ya lo fue con 66, ¿no? 66 años y 230 días.